Se acordó de su hijo, que le había dicho: "Yo sé por qué Dios ha creado al rinoceronte. Es porque él no veía el rinoceronte. Y entonces creó el rinoceronte para poderlo ver". Martin estaba creando a la verdad para poderla ver. Y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Estamos en Sin Licencia, el intento de programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, MC de Edad de Piedra. Dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Bueno, antiguamente Edad de Piedra, ahora mejor conocido como Vida Culera. Lo que acabamos de escuchar es Poison Gear, una banda, creo que, no sé si alemana o punk, de allá de 1980 y tantos. Compré el cassette ahí en el Chopo y pues está chido, la neta es que sí me gustó. Según es una banda de puras morras. Lo que me platicó el compa que me lo vendió. Confío en él, creo en él y supongo que es así. Pero está chido, la neta es que es en vivo. Y yo no había agarrado el pedo. O sea, sí fue un poco difícil. O sea, digitalizarlo, ¿no? Pero cortar las canciones. Y lo que acabamos de. Bueno, y lo que dije en la intro. Es una frase que viene en un libro de Espectro. Algo así. No, Clarice Espectro, creo. Me late su apellido. Está chido. Y quiero dedicar este programa una compa, a mi maestra más bien, que se llama Sofía Lara. Y justo eso, ¿no? Esta frase se la escribí a ella, bueno, se la mandé. Pues lo que significa para mí esa frase y al momento de decirle, mira, maestra, me acordé de leer esto, ¿no? Y es de cómo creamos algo, cómo vemos algo, un potencial en alguien, ¿no? Eso es muy bonito. Ya les explicaré qué onda y de qué, o sea, más bien ya les explicaré en este programa de esta onda que me identifiqué mucho con la frase que leí en la introducción. Mientras tanto, vamos a escuchar a seguir escuchando a Poison Girl, dos canciones y regresamos a platicar. Ya saben, así va esta vaina del sin licencia, del sin antena y del vida culera. Ya estamos de vuelta y como menciono, ¿no?, con mucho respeto y mucho cariño a mi maestra Sofía de literatura, escritura. La verdad es que yo la conocí a ella en un programa, porque también hago un programa que se llama Segmento Podrido. Lo pueden guachar en sinantena.com, todo junto y con Z. Estuvo muy bonita la charla. Después ahí empezamos como que le comenté que yo escribía. Ella escribe muy bien. Y pues de ahí se dio como que me adoptara como alumno, lo cual me siento muy orgulloso y muy, muy chido, ¿no? De que alguien me adopte así como su alumno. Me siento y hasta orgulloso, ¿no?, que alguien como ella haya visto un potencial así en mí, o que se haya tomado como que los tiempos, ¿no?, de corregir algunos textos. Por ejemplo, yo escribo mucha crónica valiendo verga, o sea, sí. Sé que es como, me cuesta mucho, ¿no?, la redacción y también pues esta cuestión de las faltas de ortografía, ¿no? Pero algunas cosas sí las hago conscientemente, ¿no? O sea, como que trato que sea un texto muy difícil de digerir y que sea incluso hasta confuso, ¿no? O sea, son, lo que yo escribo son no más de 2 hojas, a veces hasta unas cuantas líneas, pero con esta idea, ¿no?, de ser confuso y, perdón, y tratar de generar mi propio estilo, pues mi propio estilo, ¿no?, la escritura, dentro de la crónica. O sea, y todo lo que he escrito es como que son vivencias que he tenido, ¿no? Se me hace muy, muy divertido cuando, o siento chido, ¿no?, porque cuando llegan a leer a algunas personas mis textos, sí me han dicho, ¿no?, que están chidos porque están desde las entrañas, dicen. A pesar de que está difícil de entender, difícil de digerir, las faltas de ortografía, la redacción, lo haces desde las entrañas, ¿no? Y eso a mí me prende un chingo, ¿no?, que digan eso de mí. O sea, como que justo es eso, ¿no? Que cumplo con esa meta, ¿no? Y ya con la maestra Sofía, pues ella me está como que guiando, ¿no? En hacer ciertos ejercicios, ciertas cosas, como para que mejore. O sea, como mejore este estilo, ¿no? Y sí lo haga más consciente, ¿no? Sabiendo que se puede mejorar. Eso es algo muy chido, ¿no? Lo cual le agradezco a la maestra Sofía. Es muy, muy chingón estar como que intercambiando esto, ¿no? De los textos, la ortografía, cómo me apoya y sin ningún tipo de como. Es cuestión de, ah, pues yo lo hago por dinero, cosas así, ¿no? Lo hace porque pues, le nace hacerlo y es algo que yo aprecio mucho. Y me siento, pues como ya lo mencioné, ¿no? Muy cómodo, muy feliz de que haya personas que todavía crean en uno, ¿no? Y justo tiene que ver esta parte del rinoceronte, ¿no? De que a veces nosotros mismos, bueno, al menos a veces yo, pues no creía, no creo así como en mí. O sea, no creo, no soy una persona que tenga mucha fe en lo que hago, ¿no? O sea, como que lo hago valiendo verga y lo hago porque me late, ¿no? Pero como que no lo hago pensando en que voy a ser el mejor o que voy a hacerlo para ganar un premio. Lo hago porque me gusta, ¿no? O sea, como que una manera muy seca y muy, muy directa, ¿no? Sin en cambio, cuando alguien ve en ti algún potencial o cuando dice, pues escribes bien o está divertido lo que escribes o se puede mejorar y yo te ayudo a hacer eso, pues eso no tiene así como que. Es esta cuestión, ¿no? De que nosotros mismos, pues luego no podemos ni crearnos a nosotros mismos. O sea, es eso, ¿no? Como dice. Ni yo, más bien, voy a hablar ahora sí, más bien en singular, en mí, ¿no? Porque luego digo mucho nosotros cuando realmente no sé si alguien se identifica con lo que digo. Que espero que no, realmente. Pero esta onda, ¿no? De si yo no creo en mí, ¿no? O sea, ni creo poder hacer algo en mí para que sea así. O sea, así como. Está confuso lo que digo, ¿no? Trato de. Pero eso es esto silencio, ¿no? De decirlo lo más digerible, lo más entendible que puedo. Aunque me está costando mucho, ¿no? O sea, esta idea de. Yo no puedo crearme, ¿no? O sea, como tal. O sea, no puedo crear como una verdad. Tengo que dejar que pase, ¿no? O sea, no sé si es una verdad. Pero cuando viene alguien y te dice, esto es una verdad. O sea, como que esta influencia de alguien a lo que tú haces de corazón, de una manera valiendo verga, pues tiene ese sentido, ¿no? Ya como que ya empieza a cobrar esta vitalidad. Esta verdad ya empieza a ser verdad. Y no por el hecho de que tú, porque yo mismo haya dicho, ah, pues ya es verdad esto. Sino por el hecho de decir de que alguien está fijándose en lo que dices, en lo que escribes, y lo está convirtiendo en verdad. Eso es lo que yo siento con las clases que tomo con maestra Sofía. Y pues bueno, estuvo muy enredado y solamente es este el punto que quería llegar. Le agradezco mucho, maestra, si me está escuchando, muchas gracias por creer en mí. Y este programa se lo dedico a usted, con mucho cariño y respeto. Would you try? Would you try? Advisors to go to